Mucha gente me ha llamado para hablarme mal de ti, pero yo no le hice caso, solamente creo en ti. Los amigos que te acusan que no tienes corazón, yo creo en tu amor, yo creo en tu amor. No, no, no la dejaré, no la perderé. Ella es la mujer que yo misioné. No, no, no la dejaré, no la perderé. Ella es la mujer que yo misioné. No, no, no, no, no, no, no. No me importa tu pasado, quiero ver la realidad. Mucha gente caprichosa quiere que te deje ya. Cortesía hay que tener para hablar de los demás. No la juzgue el mal, no la juzgue el mal. No, no, no la dejaré, no la perderé. Ella es la mujer que yo misioné. No, no, no la dejaré, no la perderé. Ella es la mujer que yo misioné. No la dejaré, no la perderé. Ella es la mujer.